Estas son tus nuevas cosas para que tus matiné y tus rumbas tengan vida. 6. Un desodorante con efecto Axe. 7. Una bolibomba de menta. 8. Una caja de Cónsul, perdón, de Belmont Nueva. Una birra bien fría, preferiblemente ice. 10. Un perolito de gelatina Rolda 11. El CD nuevo de...